doctora Matilde Pierre Estegui para hablar de este temita. Matilde, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola, buen día, Pablo. Buen día a todos, ¿cómo están? Ahí está. Yo súper contento de tu regreso. Si no, obviamente, tenerte en vivo es más lindo, pero obviamente que telefónicamente, porque seguimos cumpliendo las medidas protocolares por la pandemia. Bueno, Pablo, vamos a hablar de lactancia materna hoy, que esta semana es... igual, muchas gracias por invitarme. Estuve ausente unos meses porque se ha complicado con el tema pandemia. Pero bueno, como todos sabemos, en agosto siempre, la primera semana de agosto, entra como a intensificarse un poco más que las todo lo que son los afiches, las propagandas, todo lo que es la lactancia materna. Es porque, bueno, la OMS y UNICEF, bueno, a través de una declaración, lo que hicieron fue cómo intensificar en esta semana, ¿no? Pero en realidad siempre hay que apoyar la lactancia materna. Y esa es la idea, digamos, de en todos los centros de salud durante todo el año, ¿no? No solo agosto. Seguro. Pero, bueno, más que nada, lo más importante de la lactancia materna son siempre los beneficios. Como yo siempre le digo a las mamás, es una leche que sí está calentita, siempre disponible, es justo que se renueva constantemente. Y bueno, y este año el lema es apoyar la lactancia materna por un planeta saludable. Y bueno, más que nada también en parte, digamos, como que invita a solo hablar de la lactancia materna por los beneficios en la mamá y el niño, sino también de que, en cierta forma, al dar de mamar, no tenemos tantos mamaderas, biberones, tetinas y demás, que bueno, eso mejora todo lo que es el ambiente, ¿no? Menos uso de electricidad. Matilde, ¿por qué se habla de que la lactancia juega un rol importante en el impacto de la salud del bebé para el futuro? ¿Por qué se habla también de ese temita? ¿Hay una explicación para eso? Sí, en realidad, básicamente, la lactancia materna ya está demostrado que trabaja sobre todo lo que es la prevención de las infecciones en los primeros años de vida en el bebé. Por lo tanto, un niño se enferma menos o más leve y tiene un mejor crecimiento en esos primeros 2 años. También, protege de infecciones respiratorias y del intestino, ¿verdad? Pero también favorece el desarrollo del intestino, para que la gente me entienda, para que ese intestino vaya madurando de una manera perfecta y recibiendo los nutrientes de una manera perfecta, y cuando se incorporen los alimentos tenga una mejor función, digamos, disminuye las alergias, las diarreas y demás, ¿verdad? También disminuye, bueno, todo lo que es en los primeros años de vida el riesgo de muerte súbita en un 36%. Y en un 58%, para dar números más claros, imagínate, reduce más de la mitad las diarreas y las enfermedades del tracto digestivo y las enfermedades respiratorias. Mira vos, si no va a jugar un rol importante. ¿Por qué no será importante, verdad? Porque un niño que se enferma, es un niño que se enferma de gravedad, es un niño que está internado, que pierde peso, puede sobreinfectarse en el hospital. O sea, yo creo que a eso es a lo que apunta, ¿no? Seguro. Matilde, cuando hablamos de la lactancia materna, hablamos de exclusividad, no le agregamos otro alimento. Ya vamos a empezar con las recomendaciones para... Viste que vos, como padre, ponele en mi caso, el error de, che, vamos a darle algo. Hay que ir solamente con el tema de el amamantamiento. Mira, en realidad, digamos, la OMS y la OPS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana, UNICEF y la Sociedad Argentina de Pediatría, lo que recomiendan es la lactancia exclusiva desde el nacimiento hasta los 6 meses. Exclusivo significa solo leche materna. En una gran mayoría, en realidad, este es un dato un poco triste que yo me encontré hoy, porque en realidad en la Argentina solo el 37%, o sea, 4 de 10 chicos reciben lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Mirá, abajo el porcentaje. Es bajísimo. Claro, o sea, la idea es que, obviamente que la idea es que ese número aumente, ¿verdad? Pero yo digamos, como vos hablás de padre, desde la parte médica yo la recomiendo, la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. También hablamos de los mitos muchas veces, eso de que siempre hay una abuela, una suegra, una mamá, alguien dando vuelta, una tía, el papá mismo, tenés la leche muy acuosa, ese bebé llora porque no se alimenta, vamos a darle una mamadera para que crezca bien porque está más flaco que el primito que tiene la misma edad, que pesa 2 kilos más. Bueno, todo eso son mitos, pero también yo soy realista porque soy mamá, y yo sé que la lactancia no es fácil, que la lactancia es un aprendizaje. Ahí está, mirá qué lindo. Un trabajo, claro, es un trabajo, por eso es tan importante la función del pediatra, la función del médico generalista, la función del ginecólogo, la función de la partera, de la obstetra, porque enseguida que nace el bebé hay que prenderlo a la mamá, si la mamá está bien, si se siente bien, hay que prender al bebé dentro de las primeras 2 horas, hay que enseñarle a tenerle paciencia, que no importa el tamaño de mama que vos tengas ni la forma de pezón, que siempre es un trabajo continuo y es de crecimiento. Ningún bebé nace sabiendo prenderse, ni ninguna mamá nace sabiendo ser madre, ¿no? O sea, esto es algo que... por eso es importante el trabajo en equipo, ¿no? Y ese sería mi mensaje para las mamás. Matilde... Por ahí es trabajo, ¿no? Sí, Matilde, ¿y cómo ves que trabaja? Vamos a hablar primero del Estado, pero también si querés hacer un comentario por los sectores privados de la salud, ¿cómo ves que trabajan en la difusión para instalar esto y que ese porcentaje bajo que nos diste empiece a crecer? ¿Crees que están trabajando bien publicitariamente? No sé si es la palabra. Yo creo que sí. Yo creo que en todo lo que es público, si vos querés pegarte una vuelta por los centros de salud esta semana y siempre en Concordia, siempre hay carteles, siempre se habla de la lactancia. O sea, yo creo que sí. Lo que pasa es que después juega ya, yo siempre digo que la lactancia materna también es un vínculo de la mamá y el niño, y en el hogar, en la intimidad. Entonces vos podés educar, podés enseñar, pero después lo aplica la mamá en su casa. Entonces por ahí también sería importante acompañar, ¿por qué no?, en ese momento, pero yo creo que se hace muy bien, inclusive en el privado también. Siempre las enfermeras, las parteras están estimulando la lactancia, enseñándote, preguntándote. Hay cursos de preparto donde se habla de lactancia, yo creo que sí, que eso se... pero habría que ver, yo creo que hay otras variables también, no solo la educación y el profesional, ¿no? Creo que ahí también está. Seguro, hay que avanzar por otras líneas también, como es la educación, seguramente. Matilde, te pregunto, teniendo en cuenta estas estadísticas que diste de lo que pasa en la Argentina, cuando hablamos de la lactancia hasta los 6 meses exclusiva, pero después ves imágenes en las cuales el chico obviamente es mucho más grande y obviamente sigue tomando la teta. Ahí no jugaría un rol tan importante, pero tampoco estaría mal, ¿o cómo lo explicamos? No, en realidad, perdón, yo por ahí no terminé mi idea. La lactancia exclusiva hasta los 6 meses, pero en realidad recomiendan prolongar la lactancia hasta los 2 años. Ahí está. Y incorporando los alimentos de manera progresiva. Pero en realidad, hasta los 2 años, el niño debe tomar el pecho materno. Ahí está. Y después... Ya sería complementario, ¿no? Cuando el nene ya come bien, ya tiene las 4 comidas. Sería complementando con la leche materna. Conociendo, Matilde, que sos una estudiosa en este caso, ¿esto fue un proceso evolutivo para llegar a que los 6 meses exclusividad de la leche materna estaría bárbaro para el chico? ¿Fue un avance antes? Sí. Ahí está, a ver, contanos un poquito. Para mí sí, yo creo que sí, esto a través de la historia, como todo en la ciencia, como todo en medicina, se va modificando. Yo no te puedo decir en qué momento, cuándo se empezó a... Pero las recomendaciones siempre cambian. Antes seguramente se recomendaban de otra manera y en base a estudios, pero sí, han ido cambiando. Pero ahora ya hace mucho tiempo de que se habla de exclusivo hasta los 6 meses y hasta los 2 años. Que el niño continúe. Ahí está, ¿eh? Lo que yo no quería dejar de hablar, que me parece muy importante, decime, es el tema de Porque ¿cuál es la realidad de una mamá hoy en día? Que eso también creo que cambió. Uh-huh. Que la mamá, además de ser mamá, tiene que empezar a trabajar. Ahí está, al sí. mes y medio, uh-huh. a los dos meses tiene que empezar a trabajar. Uh-huh. Entonces yo creo que para poder aumentar ese número que hablábamos hoy de esos sí. niños, porque nosotros en Argentina tenemos un mes y medio antes, tenemos 3 meses de licencia por uh-huh. maternidad. Un mes y, por lo general un mes antes y 2 después, o un mes y medio antes y 1 mes y medio después. O sea que empezamos a trabajar con un bebé muy chiquitito. Claro. Y exactamente, en donde la lactancia exclusiva justamente es parte de su alimentación. Uh-huh. Entonces yo siempre digo que por ahí, para poder aumentar ese número, no es solo la educación y la parte de salud, sino también la parte del trabajo, la parte de las empresas, la parte de los sectores que le den ese lugar a la mamá. Uh-huh. Que le permitan seguir de cerca, ir a dar la teta, que le permitan tomarse ese tiempo sin discriminar, uh-huh. darle un lugar para que la mamá pueda seguir alimentando a ese bebé y pueda seguir cumpliendo, ¿no?, con su función. Uh-huh. Y también lo importante es que esa mamá puede retirar la leche y dejarla en la casa con uh-huh. un sacaleche uh-huh. y le estás dejando a tu bebé leche materna, leche natural, ¿verdad? Seguro. Uh-huh. Y eso lo podemos dejar, yo siempre digo la regla de los 3, deben recordar las mamás que siempre tienen que ser en un recipiente limpio, con tapa, y yo recomiendo poner la fecha en que se retiraron la leche. Ahí está, y dura 3 horas, la leche recién extraída del pecho materno dura 3 horas a temperatura ambiente. Uh-huh. Un poquito más capaz, pero para mí la regla de los 3 es re importante porque es más fácil de recordar. Seguro. 3 horas en el ambiente, a temperatura ambiente, 3 días en una heladera, en un refrigerador, y 3 meses en un freezer congelado. Mirá vos, qué datito este, y siempre ¿eh? Se... Claro, es re importante, porque si vos tenés que empezar a trabajar, vos podés irte sacando ya un tiempo antes e ir dejando la leche a tu bebé. Hacer la reserva, ¿no? Exactamente, uh-huh. vas haciendo la reserva. Vos sabés que buenísimo lo que dijiste, porque te iba a preguntar esto, ¿qué pasa cuando volvés al escenario laboral y se te complica esto? Bueno, ahí estás explicando, la verdad que perfecto, Matilde, decime. Claro, porque hoy hablábamos de ese número de 4 de 10 chicos, y yo creo que también... también influye un poco eso, ¿no? De que la mamá o pueda quedarse un poco más en casa para seguir amamantando, o si tiene que salir a trabajar, que pueda seguir dando la, uh-huh. la leche materna o seguir dando de mamar a su bebé. Uh-huh. Ahí está. Por ahí sería lo ideal. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Bueno, Matilde, brillante, como siempre, agradecerte porque me parecía importante tenerte al aire por este temita, que siempre le diste mucha importancia, por eso queríamos tenerte al aire. Sí, uh-huh. muchas gracias y bueno, gracias por invitarme. Y bueno, es hasta el 7 de agosto, uh-huh. la Semana Mundial de la Lactancia, pero siempre recordar que todo el año, siempre, uh-huh. con todos los niños. Y a las mamás puntualmente, que es un trabajo. Seguro. Un trabajo y que es hermoso, uh-huh. pero es un proceso, ¿no? Seguro. De aprendizaje entre el bebé y la mamá. Seguro, eso me parece importante como mensaje. Matilde, te agradezco mucho, te mando un beso grande, Pablo. Acá al programa. Bueno, uh-huh. muchas gracias, uh-huh. un abrazo grande. Ay, está qué linda charla, Matilde, la doctora.